Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre, versos libres, libres cuentos, libre música y cultura activa, libre pensamiento, libre expresión, libre and red soul. Sí, amigas, buenas nuevas hoy allí donde estéis, desde donde vengáis, o si venís, o vais. Te quiero libre, divaga o navega, con brújula o a la deriva. Y esta vez con una entrevista a un grupo granadino que se va haciendo un hueco en la escena musical de Granada, en la escena musical estatal o mundial. No, en serio, son Red Soul Community, 5 componentes, 5 creativos de los que charlaremos con 2 de ellos, Carlos Dingo e Isa. A ver qué os parecen, porque la música que hacen es bastante buena. Con una buena reflexión completaremos la entrada al programa. Y además os traeremos una pequeña sorpresita en forma de cuento políticamente incorrecto o correcto. Espera, acércate, escucha el jingle... ¡Y comenzamos! Tequierolibre.alifa.org Alifa Org. Y así de fuerte llegamos, así empezamos con el primer tema, que vienen desde Guinea. Ahí se creó Sierra Leona Refugee All Stars. En los tiempos de la terrible guerra civil de Sierra Leona, muchos tuvieron que vivir en campos de refugiados en la vecina Guinea, y allí, con todo tipo de instrumentos reciclados e inventados, ensaya y surge este grupo, cuya calidad musical es realmente indudable, un ritmo, una energía que se te mete por el cuerpo. Ahora es uno de los temazos del primer disco, Sierra Leona Refugee All Stars, conflicto armado, Weapon Conflict. When two elephants are fighting, the grass them a suffer. Which is the position of the civilians? All a cry. Them a be fooler. Na na na. Them a be fooler. Na na na. Them a be fooler. Have no mercy for the vulnerable. Them a be fooler. Have no mercy for the women. Them a be fooler. Have no mercy for the youth. Them a be fooler. Have no mercy for the children. Them a be fooler. Position of the civilian, not a crime. Them a be fooler. Na na na. Them a be fooler. Na na na. Them a be fooler. Have no mercy for the vulnerable. Them a be fooler. Have no mercy for the women. Them a be fooler. Have no mercy for the youth. Them a be fooler. Have no mercy for the children. Them a be fooler. For the sake of power, a weapon conflict for the sake of money. I think I don't understand why you men are people that rather cause, because as Europe. So fighting for money, but I'm looking for you, see. West Africa, Sierra Leone, not great, great easy. I know you have it, it's a children, then you make them cry. Some even cry, some even die. What about your brothers? You treat them like a business. A positive behavior that's been in the West. You are the best, Sierra Leone, you are the best. You are the best, like nature, you are the best. Yes, yes, yes, yes. Conflict for the sake of power. Sing it again. A weapon conflict for the sake of power. Again and again. A weapon conflict for the sake of power. Now you listen. When two elephants are fighting, the grass them a suffer. Cuando dos elefantes luchan, los Rastamans sufren. Gracias por este consejo que viene desde Cartagena, desde Granada, Sierra Leona, Refugi All Star. Y aquí llega este nuevo temazo, Gotham Project. Diferente se llama el tema, y sobre esto vamos a navegar en la frase del día. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. Y es que alguno de vosotros no ha sentido la necesidad de criticar a esos que se manifiestan por sus derechos, o porque tiran piedras, o porque son violentos. Cuidado con los medios y sus manipulaciones, os van a hacer odiar a vuestro semejante. Hemos ido desgranando algunas de las técnicas con las que nos manipulan del programa 17 al 23 en una gran serie de programas. Porque cuando el rico roba al pobre se llama negocio, y cuando el pobre pelea por recuperarlo se llama violencia. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Que no nos hagan amar al opresor y odiar al oprimido. Que no nos hagan ser racistas y creer que el emigrante nos quita el puesto de trabajo, o que realmente son emigrantes todos los que roban. Amigo Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Y aquí llegan Sin Conciencia, con canciones con puro ritmo ska, como su primer tema del disco. Pero este, el que vamos a escuchar ahora, es más tirando al punk, un estilo que pretende hacer que bailes y pienses. ¿Serás capaz? Sin Conciencia se llama el grupo, y el tema, Nunca Muera. ¡Arriba! No podemos olvidar, no podemos perdonar el daño que habéis hecho a este mundo, no dejándonos en paz. El daño que habéis hecho a este mundo, no dejándonos en paz. Somos invisibles casi cada día ante los ojos de los de ahí arriba. Yo ocultáis la verdad. Exclusión y miseria, violencia sistémica en la sociedad. Somos invitados a esta nueva vida. Consumo y trabajo nos consume el día. Somos más que más. una alternativa si el sin existir. La resignación es un suicidio permanente. Y entramos en el universo que rodea a Red Soul Community escuchando este tema suyo, Muerte en la Alhambra, que será nuestra sintonía de entrevista. Llenos de early reggae, de ska añejo y todos esos ritmos con sabor jamaicano. Dentro de Red Soul Community hay grandes músicos que no solo pertenecen a este grupo y que iremos conociendo a lo largo del programa. Pero eso vendrá después. Ahora vamos a desgranar la entrevista con Isabel García y Carlos Dingo, realizada en medio de un festival por defender la música en Granada, promovido por Granada en Off. Pero ahora, escuchémosle a ellos. No somos Red Soul Community. ¿Qué tipo de música hacéis? Hacemos reggae, early reggae. El reggae más tempranero. Está un poco alejado del reggae que más conoce toda la gente, que es el reggae más roots. Nosotros hacemos un reggae que está más influenciado por la música soul, porque en la isla de Jamaica, pues, lo que escuchaba la gente en los 60 era música soul que venía de Estados Unidos. Entonces es un reggae que está muy influenciado por la música soul. Y ahora mismo la banda tiene 5 componentes. Somos una pequeña estructura, muy pequeña, vamos sin viento, porque este tipo de reggae le sienta bien ese sonido. Se hizo también mucho en Inglaterra. Y somos una batería, el bajo, guitarra, Isa canta y un jamo. Y con esto introducimos el primer tema y así los vamos conociendo. That Groove, brillante, Red Soul Community. Thank you. vuela libre hasta las estrellas para remontar sueños nuevos. Pues tenemos esa demo que se editó con Wild Bass Record aquí en Granada y grabada en el estudio de Sergio Vera de Miurgo. Después editamos un EP con una discográfica madrileña que se llama Liquidator, que es de las pocas que se dedica a la música jamaicana aquí en el estado, que se llama Pump Reggae y es una edición de 4 temas, ¿no? Sí, un CD y un doble vinilo de 7, que nos hizo mucha ilusión, estamos guapos, la verdad. Y nos dio la oportunidad ya de empezar a girar por Alemania, de hacer gira también por aquí, por el estado, en fin. Hemos tocado bastante con eso en Bélgica, en Francia también. Y bueno, y ahora lo que tenemos recién sacado del horno, un disco ya de 12 temas con Grover Record, que es una discográfica alemana, también de música jamaicana y... Y un tema de ese álbum que sacaron con Wild Pun Records allá por el 2006 es este Pump Reggae, con el que damos otra introducción a el segundo tema de Red Soul Community. Empieza con esta extrema psicodelia para transportarnos a alguna hamaca de cualquier playa paradisíaca. The variation dog. Y seguimos en Andalucía. Antes de seguir con los Red Soul Community, os invitamos a escuchar a ese curro. ¿Quién es? Pues una de las voces de los Narco, tío, haciendo rap con bases drum and bass, contundentes y electrónicas. Es difícil definirlo, hay que escucharlo. Esto es bicis contra coches, afilando colmillos. Ese curro. Aquí llegan los distintos, raja esa botella de 2 litros con una navaja, llénala de Coca-Cola con tinto. Contento, viendo, contenedores ardiendo, rayo tu coche nuevo. Señora, no me quito porque no me sale de los huevos. Todos los putos días calentando escalones, no pienso trabajar para engordar esos cabrones. En Semana Santa jugamos al rol, jodemos lo que les encanta. Con estas patillas y ese polo, prefiero estas pintas de carpanta, mongolo. Mira lo que hago, el murciélago del vagón de los vagos, el rey de la noche. Mi ropa les ha comido a tu caniche. Hecho bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, coche, hecho bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, coche. Ya llegó el alacrán, hasta con scram rapeo con lo que pone tu vieja pa' que no lo oiga follar. Se me fue ya, ¿quién coño le importa? Antes que esa gorra plana me dejó el fresquillo de porta. Tus muertos de parte de los que se quedan en la puerta. Te vas a comer todo lo que he devuelto. Quiero comprar mierda, solo llevo suelto. Quiero que me fíes hasta el día del infarto. Sigo de pie en un mundo digital. Un chico analógico con más roncha que piel. ¿No vais a dormir? Os voy a despertar. Acordaos de mi ma, mañana al madrugar. A la primera cana me voy a suicidar. Como ya tengo unas cuantas, lo voy a dejar pasar. Tora, tora, apocalipsis. Si ahora, bici contra coche, el que no mama no llora. Deportes de riesgo, de contagio desde el colegio. Bájate de allá, niño, va a quedarte tetrapléjico. La verdad, desde que puse el primer petardo en una mierda, sabía que la iba a liar parda, borda, por culo nada más. Me estoy dispuesto a mancharme con tal de manchar. No nos vamos a marchar de esta plaza. No le gusta lo que ve, pues nos asoma la terraza. Y ante vuestra ordenanza cívica, vamos a llenarnos el cuerpo de química. Enfermos, echando el pato, un sindicato de loco. Grítame la sonda que lo mato. Yo no uso zapatos, ¿qué pasa? No entro, vais arrepentidos los cabrones que estáis dentro. Así ha sido, el ese curro con sus cuentos. Mal día pa' dejar de nifar pegamento. Yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, coche, hecho bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, yo, yo, bici contra coche, coche. Un saludo a Belenda Caris, muertos para Te Quiero Libre. La mejor radio. Pero no, no estamos con los Lendakaris, no, estamos con Red Soul Community comentando cómo está el tema de grabar un disco y qué solución le han dado ellos. Es que ahora mismo las discográficas, sobre todo así tan pequeñas y tan específicas, les cuesta mucho pagar un estudio. Es verdad que con el punk reggae pago el estudio, pero yo realmente con lo que baja los precios de los materiales para grabarse y tal, merece más la pena. Sí. Hacerlo todo más tranquilo y mezclar a tu tiempo sin pagar tanto dinero. Sí, de hecho ya en este disco teníamos material suficiente como para grabarnos con muy buena calidad y así lo hicimos. Nos fuimos grabando poco a poco entre el local de ensayo, en casa y... Lo grabamos todo, pero lo mandamos a Bélgica a un productor que nos gustaba de reggae, una banda que nos gusta que se llama Nico Leonard, entonces lo mezcló. Y nos quitamos un poco el problema que es, después de haberte intoxicado mucho grabando durante un mes, tener que ponerte, final, ¿no? Claro, entonces mucho mejor que lo mezclase él, o él recibe el máster, nos da un porcentaje mayor de las copias, pero no tiene que pagar un mastering, que realmente ahora yo conozco muy pocas discográficas que puedan pagar un mastering. Un mastering es el pulido del disco, ¿no? Después de poner cada instrumento en el plano sonoro adecuado, que no suene más uno que otro, cada uno que esté en el primero, en el segundo, en el tercer plano, como en las fotos o en las mezclas. De ahí sale el disco final, y cuanto mejor seas en la mezcla, menos necesitarás un mastering. El mastering es ese plus de realzamiento de la pieza musical que a veces es demasiado caro, para lo que mejora el disco, que es un poco lo que nos contaba Carlos, ¿no? A veces solo, y otras veces quizás es recomendable. Y entre mastering y mastering llega Nasari Sound, que se cuela en la cabina, otro de los componentes de Red Soul Community, que en paralelo maneja el mundo de la Sound System como nadie. Este es el proyecto de Nasari Sound, que no viene solo. Esto es Summertime, tiempo de verano. Suspirando por soltarle la bandeja, un biribine yo al sol. Pregunto cuándo coño acabará este dolor. No soporto ni sus yates, palabras de mi campo. Llegan las noches sin fin. Me cuesta imaginar que pueda ser de otra manera. El tiempo del verano y este está hecho pa' mí. Si eres africano, ves a abrazar a cualquiera. Summertime. Reserva de marinador, ciudad de relax. Nasari Sound es baila, pa'l que lo baila, pa' que te caiga, pa' jubilarte, pa' refrescarte, pa' que este ritmo te atraiga. Y a ver la highlight, yo, Nina Summertime. Y este es el sonido que te va a enloquecer. Nasari Sound, si te de la mano otra vez. Y este es el sonido que te va a enloquecer. Nasari con fuerza pa' parar y un tren. Y este es el sonido que te va a enloquecer. Eso mola y eso está guay. Y en octubre guiris bye bye. Que te vayas joder joven wey. Que te vayas por ahí. Cálidas noches sin fin. Me cuesta imaginar que pueda ser de otra manera. El tiempo del verano y el que está hecho pa' mí. Si no eres africano ves a abrazar cualquiera. State ascoltando Ti voglio libero. State ascoltando Te quiero libre. Y retrocedemos años, años 80 en Francia. La derecha extrema crece y es ahí donde un grupo de músicos se une para hacer frente a este crecimiento peligroso. Beruerna Noir, o algo así, lo siento mi pronunciación, Les Begu, como les llamaban, son unos de los precursores, un grupo punk que no tenía batería, solo Electro Harmonix, TRM-16 y las guitarras. Así nos traen este Vivir libre o morir, Vivre libre ou mourir. Beruerna Noir, el punk francés en estado puro. j'étais alcoolique, en temps d'endressement, et les coups de flic. Et à 18 ans, tu as fait l'armée, chez les délinquants, tu as déserté. Es mantener la alegría. Y seguimos con otro tema de Red Soul Community de sintonía. Esto es Anymore. Iremos escuchando el tema y a la mitad seguiremos introduciendo cortes de Carlos Eiza. Estilos de música, entonces permite que esté en muchos sitios. Sí. Nosotros principalmente la distribución que hacemos nosotros, nuestras copias son en los directos, o sea, llevamos los directos y la vendemos en los directos. Claro, pero ellos tienen cobertura en toda Europa, en el estado, llega a Japón también, en fin. La entrevista fue realizada en un capítulo más de las movilizaciones que se vienen realizando para que la música no sea eliminada de las calles, para reformar la ley cívica de Granada que privatiza la calle y la deja como un lugar muerto para que los turistas vengan a sacar fotitos. En esa reunión de grupos, hubo grupos de primer nivel tocando 4 o 5 temas gratuitos, un poco para esta causa a favor de la música. En ese marco llega la entrevista y el ruido de fondo, que ya lo sentimos, pero son cosas del directo. Que haya ahora mismo aquí, que no sé cuánto pueda haber, 6.000 personas, ¿sí? Es lo mejor que podía pasar. O sea, un martes, que la gente se vuelque con la música, que venga y que le pegue el toque a los políticos, que realmente esto es cultura, creo que es lo mejor que podía pasar. Esto es solo una parte más de todo lo otro, de gran problema. Por eso. Es una sequía de valores generales. Claro. Creo que la gente está más al loro de que en las redes se está dando publicidad de actividades alternativas, que no hace falta tampoco un partido específico detrás para moverlo. Y que la lucha sigue en Granada, Pamplona, Barcelona, en todos los lugares, que esas leyes coartan la creatividad de la gente, multas a bares que fomentan cultura. Pero sigamos con la música y con una recomendación que nos hacen los entrevistados. Y que recomendaría una banda catalana que se llama The Pepper Potts, que merece la pena escuchar. The Pepper Potts. Son de Girona y es una banda de soul. Ahí detrás de eso hay mucho trabajo. Sí, es una banda que trabaja muchísimo, que se mueve mucho más por fuera del estado que aquí. O sea, esta gente está tocando en Japón, está tocando en Moscú. Y bueno, Europa se ha recorrido ya un montón de veces. Y es una banda que nos gusta reivindicar siempre porque queremos que somos unos trabajadores natos. I can't wait no more. Pepper Potts. ¿Eres normal? ¿O todavía sigues pensando? Y démosle volumen, velocidad y ritmo para entrar en el último cuarto del programa. Esto es Irurko desde Madrid. Punk con vientos y una buena dosis de historias de la vida. Un viejo tema, pero uno de mis preferidos aquellos años, Irurko. Llamó a la puerta, la confianza abrió y no había nadie. Y aquí estamos, N de No, también desde Madrid, Hate, Maestros Ojaire y R de Rumba, con N de No, que se marca en este hip hop metal. Alcohol o THC, los dos o ninguno, un poco de atención que no siempre se entiende, temazo. N de No, contradicción. Ser Starkey porque siempre voy con Ha, soy con Hey, con el Rumba y con los nos que están detrás, verás qué tema. Cada nuevo nuestro como lema, la voz del rebel en vinilo es lo que cierra el estribillo. Yo le saco brillo a una piedra de polen, me ponen algo de alcohol y soy como un gol en propia meta. En cambio un peta lo contrario, necesario cuando pillo, termino tirado como un librillo. Necesitas papel, yo necesito mi tubo. Cigarro en tu mezcla, yo mi cielo se forma de cubo. Tu costo de Morocco, yo mi ron de Venezuela. Tu fuego es mi refresco de cola y empieza la fiesta. Enciende y bebe esos ojos, ¿a qué se deben? Te dio la pájara, falta de azúcar, ¿o qué sucede? ¿Tienes hambre de algo dulce? ¿O solo sed de alcoholemia? Son historias, tu borracho y un fumeta. Ahora escómelo y bébelo. Este mechero solo enciende mi tabaco. Aunque me encante como huela, no puedo con él. La tensión en los pies, por eso lo dejé. Esta boca siempre emana olor a botella. Esa cara de nada de que vaya fumado llevas. te dio un blanco, un chungo, un amarillo. Yo soy arreglo simplemente cuando olvido. A cada cual otro cuerpo le admita. Hate dice no a la grifa, pero hate dice legaliza. Pero eso con mi papel tiene una pega, que te tachen de drogata por fumarte un simple pétalo. Eso es un problema, hablar sin conocer. Más accesible es beber y no pasa nada. Conozco el tema a fondo con pelos, señales que le van a enseñar a este señor rey de los bares. Quemada, frena en carretera, derrape en la calzada. El vaso que sostiene soja y huele aromas de madera. Criado en barrica, ron de reserva, tira esa mierda. Porque fuman los genes, huele bien. Prefieren smoking de luz, saco recio papel. Tu papel de arroz solo vuelve fan. Y ese papel que desempeña hate es beberse el arroz y najas. Ya será menos, este heavy de rap ya se hace bueno y disminuye su mata de pelo. Sois chapuceros y escolláis ni violáis al verso de esos de típico un tupajero. NT no, con odio rap de metal, te van a darte hostias en el fuego sin comulgar. ¿Qué esperabais? Con cierto relax o bajos sudados, copazos es lo único que os vais a encontrar. Mi culo de las llamas salvar, mi conciencia forma de ángel te dice, no entres a llevar. La cuestión es elegir entre cielo e infierno, ver ese tubo lleno me vino a pecado de nuevo. Es fácil entrar a una taberna y beber, es fácil decir que no y volver a caer, es chulo. Sin dependencia y nerviosismo, imposible comer a Sohai con un litro, es fácil entrar a una taberna y beber, es fácil decir que no y volver a caer, es chulo. Sin dependencia y nerviosismo, imposible comer a Sohai con un litro, es fácil entrar a una taberna y beber. ¿Tú qué bebes? ¿Tú qué prefieres? Lo uno, lo otro, los dos, tú verás que te conviene. El humo, el pisto, el tubo, el litro que quieres. Lo nuestro y a los muertos que los entierren. Sohai y rumba. Y a los muertos que los entierren. O la gente se muere o no habrá futuro. Llega el final de la entrevista con Red Soul Community y les pedimos un valor que falta en esta sociedad. Yo creo que la empatía, no sé lo que piensa ella, yo creo que la empatía y saber ponerse en la posición y en el punto de vista de otra persona es lo que más falta. Sí. Porque está claro que veo que muchas soluciones, muchos problemas se solucionarían por medio de la empatía, ponerse un poco en el lugar del otro, intentar comprender lo que le ocurre al otro y lo que necesita la otra persona. Ser un poco consecuente de lo que hacemos y de lo que no hacemos, pues va a determinar qué es lo que va a haber mañana. Pues un saludo de Red Soul Community para Radio de Quiroli. Gracias a vosotros también, Carlos e Isa, por el tiempo. Suerte con Red Soul Community, que forman parte de una plataforma discográfica y productora también, que se llama 4 Cracks Records, una web que sirve de base para las mentes inquietas que buscan música. Ánimo con todos los proyectos, buscad en la web 4 Cracks, Nasari Sound, Los Violentos de Kelly, Red Soul Community, como no, y muchos más. Entre ellos los que escucharemos al final, pero ahora una versión del cuento de los tres cerditos, los cuentos políticamente correctos o incorrectos de James Finn Garner, traducidos al castellano y adaptados a la radio desde el grupo de técnicos de sonido que salió del Albaicín. Seguidamente, ese temazo que prometíamos de All Freedom y Paco Duan, también desde 4 Cracks Records. No os perdáis el final del programa. Muchas gracias por estar ahí y os dejamos con los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que vivían juntos en armonía y en mutuo respeto con el entorno que les rodea. Sirviéndose de los materiales propios de la zona que habitaban, se construyeron cada uno una hermosa casa. Un cerdito se la construyó de paja, otro de madera, madera, y el último de ladrillos, ladrillo, fabricados a base de estiércol, arcilla y zarcillos, y posteriormente cocidos en un pequeño horno. Al terminar, los tres cerditos se sintieron satisfechos de su labor y siguieron viviendo en paz e independencia. Pero su idílica existencia no tardó en verse desbaratada. Un día, pasó por allí un enorme lobo malo, con ideas expansionistas. Al ver a los cerditos, se sintió sumamente hambriento, tanto desde el punto de vista físico como ideológico. Cuando los cerditos vieron al lobo, se refugiaron en la casa de paja. Y el lobo corrió hasta ella. Cerditos, cerditos, dejadme entrar. Tus tácticas de bandidaje no te servirán para amedrentar a unos cerditos empeñados en la defensa de su hogar y su cultura. ¡Mamón! Pero el lobo se negaba a renunciar a lo que consideraba su destino ineludible. Sopló y sopló y sopló. Hasta derribar la casa de paja. Los cerditos aterrorizados corrieron a la casa de madera con el lobo pisándole los talones. El solar en el que se había alzado la casa de paja fue adquirido por otros lobos para organizar una plantación bananera. Al llegar a la casa de madera... Cerditos, cerditos, dejadme entrar... ¡Vete al infierno, condenado tirano carnívoro imperialista! Al oír aquello, el lobo se rió condescendientemente para sus adentros. ¡Ja, ja, ja, ja! Va a ser una lástima que tengan que desaparecer, pero no se puede interrumpir la marcha del progreso. Los cerditos huyeron de la casa de ladrillo. ¡Socorro! Con el lobo pisándole nuevamente los talones. Al solar que había ocupado la casa de madera, acudieron otros lobos y fundaron una urbanización de recreo en multipropiedad, destinada a los lobos en periodo de vacaciones, diseñado como una unidad como una reconstrucción de fibra de vidrio de la antigua casa de madera, e instalando tiendas de recuerdos típicos de localidades, club de submarinismo y delfinarios. El lobo llegó a casa de los ladrillos. Cerditos, cerditos, dejadme entrar. Esta vez, y a modo de respuesta, los cerditos entonaron cánticos de solidaridad. Nos manifestaremos como hicimos ayer. Las casas son suyas, pero nuestro el poder. Para entonces, el lobo comenzaba a irritar en la obcecación de los cerditos en su negativa a contemplar la situación desde un punto de vista carnívora, por lo que sopló y resopló y volvió a soplar, hasta que de repente se aferré al pecho con las manos y se desplomó muerto como consecuencia de un infarto producido por el exceso de alimentos ricos en grasas. Los tres cerditos celebraron el triunfo de la justicia y realizaron una breve danza en torno al cadáver del lobo. Su siguiente paso consistió en liberar sus tierras. Reunieron un ejército de cerditos que se había visto igualmente expulsado de sus propiedades y con una nueva brigada de porcinistas atacaron la organización con metralladoras y lanzacohetes y dieron muerte a los crueles opresores lobunos, transmitiendo con ello un mensaje inequívoco al resto de los hemisferios de no entrometerse en sus asuntos internos. Los cerditos fundaron un modelo utópico de acracia, dotado de educación gratuita, un sistema universal de seguridad social y viviendas asequibles para todos. ¡Salud! ¡Tierra y libertad! Nota del autor. El lobo de este relato representa una imagen metafórica. Ningún lobo real ha sufrido daño alguno durante la redacción de esta historia. Vous écoutez actuellement Radio Libre. Je te veux libre. Je t'aime libre. Te quiero libre. Y 4K Records y Te Quiero Libre presentan a Paco Duan y Olfrido en al más puro estilo del oeste. Hometown Blues es el tema, armónica y guitarra desde Granada para terminar el programa. Un saludo y hasta la vista. I wish I'd never come back home. It don't feel right since I've been grown. I can't find any of my old friends hanging around. Well, nothing brings you down like your hometown. I spent some time in New Orleans. I have to live on rice and beans. I hear through scissors when the sound was beating down. Well, nothing brings you down like your hometown. We'll see her, he's on the black deal, we see. My heart left in broken pieces, cause there is a long way. So don't think about me when I'm gone. I don't mind traveling alone. You are this little thing I never found. Well, nothing brings you down like your hometown. We'll see her, he's on the black deal, we see. My heart lies from broken pieces, cause there is a long the way. So don't think about me when I'm gone. I don't mind traveling alone. You are this little thing I never found. Will nothing bring you down like your hometown? Oh, will nothing bring you down like your hometown? Will nothing bring you down like your hometown? Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.